¿Quién dice que la vida se basa en momentos? ¿A quién juega con la arena en la textura del viento? ¿A quién sueña comprobar las alas del tiempo? ¿Y a quién siente que forma parte de un sueño? Dos estrellas colgadas en la inmensidad. Cierro los ojos y vuelo hasta aquel lugar. Después todo cambia a mi alrededor y sé que no hay ninguna explicación. Quizás el pasado se funda en este inmenso mar. Tu sonrisa florezca, vuelva a eclosionar. Vuelva a eclosionar. Después todo cambia a mi alrededor y sé que solo ha sido un sueño.